Buenos días, te habla Roque de Flores. Me gusta todos los eruditos que hablan del tango. Y ¿sabes qué pasa? Que no se puede comparar con nada. El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Toda la demás música, lo dudo. Gracias, Roque de Flores. La fauna tanguera. Me gusta a todos los eruditos que hablan del tango. Escucha Fractura Expuesta. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 25 de junio, que es mañana, en el Hotel Castelar estará Gershberg Quinteto, en Avenida de Mayo 1148, entrada gratis a las 7 de la tarde. Lucrecia Merico y Rodolfo Edwards estarán en la Academia Nacional del Tango, en Avenida de Mayo 833, primer piso, entrada gratis a las 21 horas. Guitarra Negra estará tocando en el Teatro IFT, IF, en Boulogne-sur-Mer 549, entradas desde 40 pesos. Sí, a las 21.30 horas ya están aquí probando sus vihuelas, afinando. Noelia Moncada, en No Avestruz, en Humboldt 1857, también mañana, viernes 25 de junio, a las 9:30 de la noche. Esteban Morgado, en Clásica y Moderna, en Avenida Callao 892, entrada 70 pesos a las 22 horas. Quiero 24 estará en el Bar El Faro, en Avenida Pampa y Avenida Constituyentes, a las 22.30 horas. Y Hernán Valencia, y 303, en Cuando Anochezca en Tu Porteña Soledad, en Pasaje Jufra 371, entrada libre a la medianoche. Pasamos al sábado 26 de junio, Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce estará en la Biblioteca Nacional, en Agüero 2502, entrada gratis a las 5 de la tarde. El Quinteto Negro La Boca, en la Milonga del Morán, en Pedro Morán 2446, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Estela Díaz y Lucas Ferrara estarán en el boliche de Roberto, en Bulnes 331, desde las 23, y hacen reiteradas entradas. También Julián Hermida, Quinteto, en el Conciertos Atorrantes, en Sanata Bar, Sarmiento 3501, a la gorra, a la medianoche. Pasamos al domingo 27 de junio, que es este fin de semana. La Orquesta Típica de la Fronte, Si No Llueve, está tocando en la calle, en Humberto Primo 343, desde las 12 del mediodía, a la gorra. Gabriela Elena y Lucrecia Merico, en el Bar 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, entrada gratis a las 18.30 horas. Y Brian Chambouleirón, en Clásica y Moderna, Avenida Callao 892, a las 20.30 horas. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Desde que ya era un mozo no tengo perro, desde que ya era un mozo no tengo perro, y ahora que soy grande tampoco tengo, y ahora que soy grande tampoco tengo. Tuve un perro chiquito, pelo de alambre, que yo ganaba se murió de hambre. Van tirando de un carro puro pellejo, van tirando de un carro puro pellejo, un perro, un gurisito y un criollo viejo, un perro, un gurisito y un criollo viejo. Los tres van caminando llenos de tierra, los tres van pensando, qué vida perra. Interpretado por el grupo Guitarra Negra, cantaba Alfredo Piro, en este caso el gato del perro Alfredo Zitarrosa. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña, asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atentos. Con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Guitarra negra. Grupo de guitarras y cantor creado bajo una consigna: homenajear las milongas de Alfredo Zitarrosa. Con esa premisa editaron Milongas de la A a la Z, disco debut del grupo que conforman Alfredo Piro en la voz, Maximiliano Luna en la primera guitarra y la dirección musical, Aníbal Corniglio en la segunda guitarra, Carlos Filippo en la tercera, Juan Ignacio Iruzurieta en el guitarrón y Jerónimo Peña en percusión. Llegan a Fractura Expuesta y los presentamos ante ustedes, Guitarra Negra. Iruzurieta. Bueno, Juan Ignacio Iruzurieta, ¿cómo andan? Lo tenemos a él, lo tenemos a Maximiliano Moscato Luna y lo tenemos a Aníbal Corniglio. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, ¿todo bien? Todas las voces, digamos, de cuerdas de, o parte de... Falta Filippo. Y están todas las cuerdas de guitarra negra aquí presentes. Primero, ¿por qué no está Filippo acá? Filippo porque se fue a cuidar a su pequeño hijo. El año pasado venía... No, acá. Venía con el chamuyo el año pasado que no podía venir porque estaba por ser padre. Y ahora tiene que cuidar al hijo. Sí. Siempre tiene una excusa. Ajá. ¿Con ustedes también siempre tiene una excusa, Carlos Filippo? Y a veces pega un faltazo. Perfecto. Yo me quedé con... Lo veo a Aníbal. La última vez que lo vi a Aníbal, lo vi en una circunstancia no del todo feliz. ¿Fracturado? Precisamente. Con un yeso en la mano. Qué peor para un guitarrista que tener un yeso en la mano. Ya ahora lo veo completamente recuperado con el instrumento entre sus brazos y estamos bien, ¿no? Estamos bien, por suerte. El tratamiento kinesiológico fue bien. Es un garrón para un guitarrista. Sí, por suerte ahora puedo tocar igual de mal que antes. Bien, bien. Entonces, ha empeorado, ¿qué quiere decir mejor? Exacto. Había un reemplazante en aquel momento. Sí. ¿Quién era? Hubo varios. ¿Hubo varios? En su momento... El mejor, nombremos al mejor. Y no, todos los chicos muy bien. Tocan lindo y son responsables y hacen las cosas que hay que hacer, ¿no? En su momento fue Juan Manuel Colombo, el amigo Dipi Cuitco, ha pasado también Juan Azar, han pasado varios. Varios guitarristas. Varios violeros. Bueno, el día 8 de octubre del año 2008 debutó Guitarra Negra en el Centro Cultural de la Cooperación. Dos días antes estuvieron aquí en Fractura Expuesta haciendo lo que es el estreno mundial, de manera que Guitarra Negra, antes de ser Guitarra Negra, pasó por Fractura Expuesta. Exacto. Podemos consensuar eso. Y en aquel momento, iniciático, de debut, básicamente, la propuesta de Guitarra Negra era el tributo. El tributo entendido desde el arreglo original de Zitarrosa para tenerlo sobre el escenario en aquel momento de el CCC. El preámbulo que estoy haciendo es por lo siguiente. Este equipo de periodistas ha revisado las cintas, Gonzalitos, y lo teníamos la declaración de Alfredo Piro en aquel momento, que decía, nosotros vamos a llegar en algún momento al disco, ya llegaron al disco, ya lo presentaron, y decía, pero cuando lleguemos al disco no vamos a hacer lo que... Se cayó una guitarra. No vamos a hacer los arreglos originales, vamos a hacer nuestros propios arreglos. Bueno, la pregunta es, ¿qué cambió en este grupo humano hermoso de Guitarra Negra desde aquel 8 de octubre del año 2008 a ahora, a este mismísimo día? No, mirá, los arreglos siempre han sido lo que generalmente yo tenía pensado desde la guitarra. Respetar lo que Alfredo Zitarrosa quiso hacer y dar con las guitarras, como él tarareaba los arreglos. Yo lo único que hice es no copiar, porque no me gusta copiar, porque si no todo sería igual, con claro, distinto toque. Uh-huh. Dejar lo mismo, o sea, pero con otros colores, colores personales. Yo no puse toda mi cabeza en los arreglos, obviamente, porque si no, no tiene nada que ver, son cabezas diferentes, ¿no? Uh-huh. Hay un trabajo ahí de adaptación del arreglador a la obra de Zita Rosa, en sí, este sí, caso. Sí, sí, sí. Sí, no, ahora estoy quizás dándole unas cositas diferentes, siempre manteniendo lo que venimos haciendo y cambiando en la segunda estrofa. Ajá. Para que esté el sello de él y después un poquito de otros pinceladas mías o de los chicos, ¿no? Uh-huh. Esto quizás se lo tendría que preguntar específicamente a Alfredo, que en este caso no está, pero calculo que habrá sido una cuestión consensuada entre muchos de ustedes y que tiene que ver con no realizarle un tributo a la figura de Zita Rosa, sino a la obra y a las milongas específicamente, uh-huh, de Zita Rosa, decía Alfredo, comentaba. Sí, bueno, él lo explica de otra manera, con otras palabras, ¿no? Yo no... Parafraseemos a Alfredo. Claro, yo generalmente nunca hablo, me cuesta hablar y quizá cuando se apague el micrófono siga molestando como molesto, pero cuando... ¿Sos cobarde? Sí, me transpira mucho las manos. Pero venís muy bien, Moscato. Sí. Pero bueno, con respecto a lo que vos preguntabas, Zita Rosa le decía milongas a todo tipo de canción, digamos. Claro. Por eso nosotros decimos, hacemos las milongas de Zita Rosa, pero no necesariamente es el género milongas, sino que hay gatos, polcas, zambas, todo. Punto guajiro. Generalmente, taquirari, chamarrita. Chamarrita. Uh-huh. Generalmente ustedes como guitarristas, más allá de lo que es guitarra negra, ¿trabajan con tango? Sí. Sí, lo que más hacemos, sí. Y al momento de vincularse a eso, no sé si nuevos géneros o nuevos estilos, ¿hubo algún...? Yo empecé con eso, yo empecé tocando folclore. Uh-huh. Yo creía que yo no... Pensaba que bueno sería poner los acordes que se le ponen al tango al folclore. Imagínate mi ignorancia. La música es una sola y los acordes, bueno, yo no sabía, no, nunca lo supe. Y bueno, a medida que fui tocando y conociendo, aprendí eso, ¿no? Y después me pasé al tango. Él toca mucho chamamé, uh-huh, también siempre con el tango, ¿no? Y él tiene un quinteto. Aníbal. Aníbal, lo han escuchado. Sí, sí, claro. Pero bueno, eso, mis inicios fueron con el folclore, justamente con Zita Rosa. Bueno, el viernes 25 de junio, Guitarra Negra se va a presentar en el Teatro IFT, en Boulogne Surmer 549, a las 9:30 p.m, y calculo que ahí van a estar presentando lo que tiene que ver con el repertorio que conforma el disco. Sí, va a ser, vamos a tocar la gran mayoría del disco, o sea, porque es una presentación. Uh-huh. Y también cositas que quedan afuera del disco que han quedado, porque hay un montón, el repertorio de Zita Rosa es muy amplio y siempre hay, se van, no es que vamos descubriendo, sino que vamos, che, ¿te acordás de este? Y siempre, uh-huh, vamos tirando y han salido cosas lindas que bueno, también van a estar presentes en esa noche. ¿La propuesta del tributo, digamos, surge de Alfredo? ¿O es un trabajo conjunto? De Alfredo Piro. Con, sí. Alfredo, mirá, yo fui con un amigo en común a la casona a ver un espectáculo que justamente estaba tocando Aníbal con Dipi y con Traines. Y nos pusimos a hablar después de Zita Rosa, ¿no? De los temas y ahí empezó. Sí, no se me acuerdo cómo quién inició la charla, ¿no? Pero quién venía escuchando el disco en el auto, digamos. Claro, yo no, porque yo no tengo. Claro, por eso. Pero entonces fue Piro. Seguro. empezamos a hablar del tema de tal tema, che, y yo me acordaba de los arreglos y la tonalidad original. Y empezamos a hablar así, y a tirar, che, qué lindo este, a mí me gusta este, y este, y así. Entonces, cuando terminamos la charla, o sea, cuando yo me voy, Alfredo estaba presentando su último disco, que tiene ahí también Doña Soledad. Sí. Le digo que si en algún momento hace algo, que me convoque. Uh-huh. un tema, digo, que yo quería grabar, y después resulta que me termina convocando para lo que es hoy Guitarra Negra. Claro. Estoy agradecido por eso, siempre se lo digo. Y igual es una conformación de grupo, o sea, o es Alfredo Piro y Guitarra Negra, o Guitarra Negra y Alfredo Piro. Guitarra Negra. Claro. Pero, es uno más. Bueno, sí, pero las ganas siempre mías tuvieron de tocar la guitarra así en conjunto. Nunca había tocado en conjunto bajo mi cabeza, ponerle, claro, ¿no? Siempre, sí, siempre acompañando un cantor. Siempre acompañando un cantor, sí, y dejando de lado las cosas que a mí me gustan. Y por ejemplo, no es que no me guste lo que hago, me gusta, lógico. Todo, pero quizás digo, che, qué lindo hacer Cita Rosa, o qué lindo hacer música peruana, ¿no? Y hay cosas que, claro, se dan y otras que no. Y bueno, en este momento se dio. Al mismo tiempo, la formación de Guitarra Negra es la misma desde aquella fecha, de manera que el concepto de grupo está respetado. Sí, sí, sí, sí, eso sí. No, no es un rejunte de músicos que se juntan para hacer un disco y después... No. Por ejemplo, Guitarra Negra, y ahí vamos ya a escucharlos a los muchachos, para así que vinieron con las guitarras y seguramente tienen más ganas de tocar que de hablar con en esta mesa de trabajo. Pero no, Guitarra Negra es una obra conceptual del muchacho Cita Rosa. También es una obra del mismo año, o por lo menos, bueno, debe haber tardado un par de años Cita Rosa en componerla, pero un libro de poemas de Luis Alberto Spinetta, que nada tienen que ver. Sí. Pero la pregunta es, ¿cuando se les termine lo de Cita Rosa, arrancan para Spinetta o no, eso está descartado? ¿Quién es Spinetta? Perfecto. Y lo segundo... No se lo permito, señor. Lo segundo... Cita Rosa dejó un disco inconcluso de tango. Sí. ¿Ese es el segundo disco de Guitarra Negra? San. Chan. ¡Apalala! Mirá cómo encontramos una beta. Bien. ¿O leíste la idea o le descubrimos el próximo paso de grabación? No, porque igual hay bastante material para revolver de Cita Rosa antes de tocar los tangos. Ajá. Hay muchas cosas. O sea, el tercer disco de Guitarra Negra es... El cuarto también, ¿eh? Y por su lado, o sea, obras que estén bajo la línea de Cita Rosa, pero que sean de autoría de Guitarra Negra, ¿no va a haber? ¿No por ahora? Por ahora no surgió la idea, pero puede llegar a ser. Respetando el estilo y eso. Y puede ser, sí, ¿por qué no? Bueno, muchachos, a montarse las violas mientras repetimos el viernes 25 de junio Guitarra Negra en el Teatro IFT, Boulogne-sur-Mer, 549. Mañana, viernes, pueden ir a ver al grupo ahí. Esto es en La Boca, ¿no? No, en 11. No, perdón, 11. Ahí en el IFT, en 11, desde las 9 y media de la noche. Dígame, Moscato. Me. No, pero no. Ese chiste lo hizo Diego Pinguito. Lo hizo, sí, los guitarristas parece que lo tienen muy incorporado. Digo, como se me acercó al micrófono, me miró y movió la boquita. Te iba a corregir la. Corríjame nomás. Es ahí en Corrientes y Boulogne-sur-Mer, entre la estación Carlos Gardel y Pueyrredón. Muy bien. Coordenadas ya dadas, están dispuestos a tocar. ¿Qué vamos a escuchar o qué no van a escuchar? Vamos mañana vamos a tocar instrumentales, porque siempre tocamos instrumentales. Ahora vamos a hacer un tango. Vamos a hacer un 9 de julio. Muy bien. Thank you. Maximiliano Luna, Aníbal Corniglio y Nacho Irusubieta, los dos primeros en la guitarra y Nacho en el guitarrón. Escuchamos la interpretación de 9 de julio, estamos bastante cerca de la fecha como para conmemorarla con una canción. Esto será parte de lo que va a suceder mañana en el concierto de guitarra negra en el Teatro IFT en Boulogne-sur-Mer al 549 a partir de las 9:30 de la noche. A mí me había quedado una pregunta colgada antes cuando hablábamos de Zita Rosa y de la cuestión de los tributos frente a la figura o la obra de estas personalidades artísticas. El hecho de hacer un grupo tributo, pongámosle así, no genera siempre como un prejuicio más fuerte a veces en el público, ¿no? Al momento de abordarlo, porque hay como por parte de los músicos, creo yo, un ponerse a prueba un poco más complejo. Hay una comparación. ¿Ustedes sienten eso o no? Mira, depende de qué tributo sea, ¿viste? Porque y más nosotros que tocamos tango, estamos acostumbrados siempre a tocar mucha música que se compuso hace mucho. Sí, el tango tiene el máximo número de tributeros, claro, de la música. Por eso cuando nos dicen, pero ustedes tocan temas que se escribieron hace 60 años, dice, ¿por qué no hacen algo nuevo? Y yo pienso que está bien en un punto no dejar que se pierdan esas cosas, porque si no las tocamos nosotros, no las toca nadie. Lógico. Entonces, en un punto, el revisionismo es necesario, me parece. Es una forma de revitalizar una historia de un género. Bueno, estamos con Guitarra Negra, llegan las noticias y después vamos a continuar escuchando música en vivo aquí por Fractura Expuesta. Inclusive Rascazuelos, Cuarteto de la Púa, Fractura Expuesta hasta la medianoche, seguimos. Estás escuchando Fractura Expuesta, Radio Tango. AM 530, rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres, la primera de la izquierda. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 10 grados 4 décimos, humedad 49%. Néstor Kirchner dijo que las denuncias del ex embajador de Venezuela son poco serias. El expresidente aseguró que los dichos de Eduardo Sadus solo le interesan al dueño del diario Clarín, Héctor Magneto, a quien calificó como delincuente. Desmintió además las declaraciones publicadas por el matutino que lo involucran directamente con presuntas irregularidades en el comercio con la nación bolivariana. De esta manera, el secretario general de la UNASUR le restó importancia a las denuncias de Sadov. Duro cruce entre el jefe de gobierno porteño y legisladores por la muerte de un joven en Belgrano. Mauricio Macri dijo hoy que lo llena de indignación e impotencia la falta de colaboración de la oposición con su proyecto para penalizar a los motoqueros que circulen por el centro. Lo dijo a raíz del joven que murió en la zona de Las Cañitas al ser atropellado por dos motochorros. Los legisladores de la oposición repudiaron las declaraciones y recordaron que la iniciativa no tuvo ni siquiera el apoyo de los diputados del PRO. En la provincia de Buenos Aires se vacunó a casi el 100% de los grupos de riesgo. El ministro de Salud bonaerense, Alejandro Coglia, confirmó que se alcanzó una inmunización superior al 97% de las personas más vulnerables a la gripe A. Confirmó que se superó ampliamente en la provincia la meta planteada por la cartera sanitaria nacional con respecto a la vacunación. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 10 grados 4 décimos, humedad 49%, la presión 1017 hectopascales. Noticias 530. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM 530, la voz de las madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Ya salió Revista Sudestada. 8 años en la calle. En esta edición, Cuba en la mira. Con eje en Miami y Madrid, está en marcha una nueva ofensiva de propaganda contra la revolución. Después de medio siglo de resistencia, el pueblo cubano se enfrenta a la maquinaria mediática del imperio. Desde la isla, opinan José Fabelo Corso, Fe García Hernández y Arístides Rondón Velázquez. Además, el ensayista Fernando Martínez Heredia analiza el presente de Cuba y sus principales desafíos. Adelanto. Isidro Velázquez, el último bandido rural. Entrevista a la banda uruguaya Tabaré Rock. La historia de Antonio Ramón Ramón, el Rodowitzki chileno. Y como siempre, la historieta de Sanjú. Ficciones. Historia de una foto. Ya salió Revista Sudestada. Otra forma de entender la cultura y la política. En la web www.revistasudestada.com.ar. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Cantilo y apoyo la Ley Nacional de la Música. Apoya vos también la Ley Nacional de la Música. Más información en www.musicosconvocados.com. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM530. La voz de las madres. Si Gardel hubiera conocido internet, me salió re... he trabado un poco, ¿sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto, porque te va a quedar... He trabado un poco, ¿sí? Vamos. ...4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes en el contestador, y si no, tenemos dos alternativas vía internet: fracturaexpuesta@madres.org y el Facebook, que es Fractura Expuesta Radio Tango. Nos buscan, hay fotos de Maxi armando tortas, haciendo un rico bizcochuelo de sábado de la tarde. Exacto, e inclusive arreglando un Ford Taunus. Maximiliano Luna, Aníbal Corniglio y Nacho Irusubieta están con nosotros, adelantando o presentando lo que va a ser el concierto de mañana en el IFT junto a Guitarra Negra. Mañana hay mucha seguridad, ¿no? Para la puerta, o sea, agentes contratados por los incidentes posibles que puede haber durante el concierto en el IFT. Sí, o son rumores infundados. Muy importante. Perfecto. Voy a permitirme leer una textual de Alfredo Piro. Una de Alfredo Piro, sí. En donde él cuenta, y de alguna manera, una frase que ustedes incluyeron en el disco, que tiene que ver con la mirada de. O mejor dicho, que habla de los jóvenes y la mirada acerca de la obra de Zita Rosa. Esa cita que ustedes ponen y que está incluida en el disco de Zita Rosa dice: mi canción no sirve para entretener, se dirige a despertar la conciencia de quienes me escuchan. Los jóvenes habitarán mañana la casa que hoy construimos. Esto parafraseando palabras de Zita Rosa. Y respecto a eso dice Alfredo Piro: con respeto y humildad me hago cargo de recoger ese guante, levantar esa bandera y ser hoy esos jóvenes del mañana de los que él hablaba. Y aquí estamos nosotros, que somos los habitantes de esa casa del mañana que Zita Rosa construyó hace más de 40 años. Y me enorgullezco que estemos hoy habitando esa casa. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo ven ustedes que impacta desde el escenario, por supuesto, y como guitarristas, cómo ven que impacta en el público joven la obra de Zita Rosa? ¿Lo que hacemos nosotros? Sí. Y mirá... ¿Van minitas? Van minitas, porque yo en una me saco la camisa, entonces claro. Se corrió la bola, ¿viste? Claro. El marketing, pero... ¿Y las no minitas? No, escuchá, no. El tema de lo que vos me preguntás, yo como compañero de... O sea, como parte de la obra Zita Rosa, ¿no? De lo que estamos haciendo. Yo me... A su vez, cuando toco y me pongo como de espectador también de lo que dice Alfredo, de lo que explica, porque cada tema que hace lo explica con palabras, vamos a ponerle el canva, que tiene muchos significativos, y él lo describe todo tal cual es. Después hace retoma fragmentos de guitarra negra. O sea, está todo, es muy llevadero y muy entretenido e interesante, más que nada, ¿no? Y la verdad que es una... Es para... No porque estemos nosotros, sino porque es interesante y está bueno que se conozca y que lo vaya, claro, a ver por todo. La obra de guitarra negra que hablábamos antes, que le da nombre al grupo, que es una obra conceptual que dura, no sé, 15, 20 minutos más, sí, o menos. ¿Algún día la van a hacer? Y es para un público medio especial, creo yo. ¿Sí? Eso sí, es para un público... No, porque... Sino porque... Muy fanático hay de Cigarrosa. Y claro, te tenés que comer, ¿no? 15 minutos. Sí, es un recitado sobre una base de guitarra que generalmente se reitera, más o menos. Claro, sí, sí, sí. Como tres movimientos. Nosotros, claro, nosotros ahora incorporamos una parte, ¿no? Y le cambiamos la música. Es interesante también la música que le pusimos y la parte que él escogió para hacerla, ¿no? Pero no, me parece que hacerla toda es muy larga. Bueno, muchachos, nos queda un poco de tiempo y aprovechémoslo escuchándolos con las guitarras a cuestas. Bueno. ¿Con qué vamos? Vamos a hacer un gato. Que no fue el gato del perro. No, fue este otro ya. Del plumerillo se llama. Bien. ¿Eso o qué? No, un plumerillo. Bueno. Moscato Luna, Aníbal Corniglio, Nacho Irusubieta aquí en vivo en Fractura Expuesta en el concierto. ¿Les parece un tema más antes de despedirnos? Un punk. ¿El disco? ¿Querés tirar uno del disco? Tiramos uno del disco. Como dos días. Bueno, muy bueno, repetimos. No, como quieran, muchachos. El tema del disco. Stephanie. ¿Podemos escuchar? Stephanie. Como quieran, tocamos uno, tocamos o toquen alguno de que no esté grabado, que no esté en milongas de la A a la Z. Bueno, no. Te está apurando. No. Entonces tenemos a Stephanie. Bueno, ¿les parece bien? Dale, dale. Bueno, ¿o otro? No, dale, Stephanie. Bueno, recordamos por última vez: mañana, 25 de junio, en el IFT, Guitarra Negra, Boulogne-sur-Mer, 549, a partir de las 9:30 de la noche. Muchachos, les agradecemos mucho la presencia y que vaya con mucha suerte mañana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Stephanie, no hay dolor más atroz que ser feliz. decías anoche, óyeme por favor, bésame aquí, Stephanie. Sé que tu corazón fala de mí, y eso es dolor, Stephanie. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Stephanie. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul turquí, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Stephanie. Hazme saber si va a sobrevivir entre la gente el color de tu pelo, Stephanie. Debes vivir la soledad que sales a vender. Sé más mujer, Stephanie. Yo tampoco te quiero, mas tu amor por el dinero ha olvidado al obrero y al señor. Esta canción que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Stephanie. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. Linardi en Fractura Expuesta para hacer su columna habitual. ¿Cómo va, Seba? Muy bien, querido Maxi. Escuchamos música. Escuchamos un poquito. Escuchando es Cuarteto La Púa, el tema En Alguna Parte de Leandro Angeli. Bueno, vamos a empezar a hablar en realidad de la presentación que hizo este grupo Cuarteto La Púa junto con Rascazuelos en el día de ayer en el Club Atlético Fernández Fierro, en Perdón, el barrio Seba, de Almagro. Este es un tema que le da título al disco, al segundo que disco del Cuarteto La Púa. Porque Cuarteto La Púa, en esta presentación que hicieron el día de ayer, bueno, estuvieron presentando este segundo disco. Cuarteto La Púa, ¿no? Que es un cuarteto instrumental de guitarras, pero ahora convertido en quinteto porque han incorporado a un cantor estable. El cantor es Black Méndez, que ya había cantado en el primer disco de este grupo como invitado. El tema La Canchera. y que, bueno, era cantante de Araca París, hoy por hoy canta en un grupo de salsa llamado Calypso y también toca la percusión en Los Amados. Hace de hermano cubano en Los Amados. Hace de hermano cubano, con su hermano. Sí. Justamente. Que también estaba en Araca París. Ah, mire usted, eso sí, no sí. La sabía. Claro, sí, son la base de Araca París también. Bueno, él se acuerda mucho, estuvo en Fractura Expuesta allá en la tribu. No, y acá también estuvo. No se acuerda. No se acuerda que estuvo. No, también se acuerda, pero bueno, siempre los recuerdos lejanos son más emotivos. Black y Mambo Méndez, claro. Así se hacen llamar así los es. Hermanos en Araca París. Así es. Bueno, este grupo, cuarteto, hoy quinteto, La Púa, nace en el 2006 y está integrado por Leandro Angeli, Cristian Willier, Juan Otero, ellos tres en guitarras, y Pablo Sensotera en guitarrón criollo. Sí. Guitarrón verdadero, sí. No de esos esas guitarras afinadas. Bueno, recién Nacho Irusubieta tenía un guitarrón también verdadero, uh-huh. Así que... Que los hay, los hay. Saludamos a los guitarrones. Claro, saludamos a los guitarrones y estamos revirtiendo esa mentira de que el guitarronista tocaba la guitarra afinada de otra manera. Bueno, es una tendencia. El que no lo consigue hace lo que puede. Es un cambio de época, como dice Correa. Vuelven los guitarronistas. Se viene a la época de los guitarrones. El guitarrón del siglo XXI, podemos exacto. decir. La era del guitarrón. Bueno, alerta que camina el guitarrón por América pensado Latina. En América Latina. Bueno. Lo que es La Púa, aborda un repertorio de tangos y milongas clásico. Buscan renovar la sonoridad, pero sin perder la esencia tanguera, cosa que lo logran. O sea, rescatan y a la vez reinventan el repertorio que hacen. Tiene la peculiaridad de elegir repertorio interpretado por orquestas típicas y no tanto remitirse a los temas ya hechos en guitarra en otros momentos. Muy bien. Tienen dos discos, el Puazo del 2007 y en alguna parte del año pasado, 2009, del cual, bueno, escuchamos el tema que le da nombre. La presentación mostró un grupo hiperafilado, increíblemente arreglado. Pero lo interesante para mí es que no eran cuatro individualidades, sino que realmente son un grupo. No puedes decir que algo está hecho para el lucimiento personal de alguien, sino que la verdad que es algo muy, muy ensamblado y sin embargo todos se lucen. También ellos hace tiempo que están con la misma formación, de manera que el concepto de grupo... Exactamente, ellos se definen como un grupo de amigos, además de un grupo de música, lo cual es muy, muy interesante. Y hace la cosa, y sobre todo el tango, ¿no? A veces también como un evento o algo social también, ¿no? Son famosos también por sacarse fotos vestidos, por ejemplo, uno de mexicano, el otro de Nerón. No sé si sacarse fotos, tocar así también. También tocan, sí. Recordaron eso también ayer ellos. Se ve que, bueno, comparten los mismos recuerdos. Tienen vivencias mutuas interesantes. Estamos simbiotizados. Sí, la verdad que sí. ¿Lo compartieron con vos personalmente o con la gente del escenario? No, tampoco para tanto. Ah, o sea, claro, niegan entonces su pasado. No, no lo niegan, lo omiten, bueno. Es lo mismo, omitir y negar en este caso. Bueno, la cosa es que en lo que tocan, que va por el lado de los fraseos, no de los rasguidos, los fraseos como tantos grupos de guitarra, pero hay una amargura, una mueca amarga en lo que tocan. O sea, ajá, para mí hay mugre, a diferencia de otros grupos, claro, que van más por el lado de lo intimista, lo melancólico. Sí. Para mí hay algo a Greta ahí. No sé por qué esas cosas, yo no las sé explicar, pero me pegan así, carajo. Bueno, tocaron clásicos como El Pollo Ricardo con Black Méndez, De Barro, Pianamansi, Lo que te mereces, Siempre vos, La Canchera, y otros temas de ellos como Ángel, En alguna parte, o La Candombera de Pablo Sensotera. Tuvieron invitados a gente de Arbolito y la verdad que terminaron ovacionados, dejando el ambiente al dente para rascazuelos. ¿Por qué no escuchamos un poquito de lo que hacen con Black Méndez? Escuchemos La Canchera del primer disco y cerramos. Cumplió 40, señores, y está un kilo todavía. Aún guarda la lozanía de sus primeros albores. La mesa llena de flores daba un sello de esplendor a una fiesta que en su honor un viejito le ofrecía, que a más de su simpatía era un cheque al portador. Una lupa cacharjiles, pinta fina, alma orillera, se diplomó de canchera a los 18 abriles, tira los mangos de a miles, fuma y le gusta el caviar. En pilcha que ni que hablar, lastra en la mejor cantina. Cuando llega la matina, recién se va a polillar. Bueno, esto era un fragmento entonces de La Canchera por Cuarteto La Púa en la voz de Black Méndez. Novedades de este grupo, van a sacar un disco en vivo antes de fin de año. Ajá. A su vez Black Méndez también escribe letras que seguramente musicalicen alguna de ellas. Y hay una cosa más concreta y más cercana, que es agarrar poesías de Charles Bukowski, aquel poeta de origen alemán pero norteamericano, de Estados Unidos en realidad, bien reventado. Y bueno, y interpretarlas a ritmo de milonga bien lenta, ¿no? Lo cual me parece más que interesante. Para contactarse con Cuarteto de la Púa, www.cuartetolapúa.com.ar. Bien. Y bueno, después le tocó el turno a Rascazuelos. Sí. Rascazuelos, ¿no? Es una propuesta artística de tango orquestado, pero ellos aclaran, pero con sonido actual. Está integrada por Fulvio Giraudo en piano, Limón García en voz, Cristian Basto en contrabajo, Julián Arellano en cello, Patricio Tripa Bonfilio en bandoneón, Pablo Clavijo en viola, Nicolás Tabush en violín. Bueno, Limón García es cantante también de Vía Varela y además es un ex Bersuit Vergarabat. Y está en contacto con esta gente, ahora les voy a comentar por qué. Respecto a lo de sonido actual, bueno, ellos explican, ¿no?, que el rock y el tango son géneros hermanos, pero que el rock hoy por hoy está en un momento de estancamiento creativo y por eso se vuelcan al tango. La muerte del rock. El impasse, no sé si decretan la muerte del rock, ¿eh? No, pero es lo mismo que le pasó al tango, ¿viste? Sí, está en un momento. Hay una migración hacia el rock de un sector de... Sí. Hacia el tango de un sector del rock, algo un sector, así. Tal vez el más inquieto a nivel creativo, sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Y bueno, sí, el resto se queda aburguesado. ¿Aburguesado haciendo rock? Qué sé yo, no sé. Bueno, no sé. Tenés me razón. Mal, me pongo mal. No, tenés razón. Pero bueno, no sé. Están sacando su primer disco que están terminando de mezclar en este momento, se va a llamar Rascazuelos. Y hay, bueno, temas del grupo en sí y también hay colaboraciones como de los Bersuit Juan Subirá y Pepe Céspedes. Y bueno, creen que sale en un mes aproximadamente. Lo que vi de este grupo, van por el lado del impacto. La verdad es una cosa contundente. El clima que crean es como que con la música te quieren atravesar la carne. No romper los oídos, pues no sucede eso, pero atravesar la carne. Es muy impactante, hay sonoridades muy disonantes al comienzo. Difíciles a veces, sí, ¿no? Para el gran público. Así es, muy tensas. ¿Saben a qué me hice escuchar? Nada que ver en cuanto a clima, obviamente, en cuanto a música, por supuesto que no. Pero no sé si escucharon a Insurrende Neubauten, el grupo alemán de la década del 80, que ahora dicen los padres del rock industrial. Bien. Pero durante una década nadie sabía cómo calificarlo. Es una cosa que rompían objetos en vivo y hacían música con cosas, o sea, muy así. Bueno, una cosa muy, muy cruda, muy under. Seguramente tocar en el CAF ayudó, o sea, exacerbó aquel clima, porque es música para sótanos lo que hace realmente. Claro. Me pareció realmente muy, muy interesante. Creo que es una propuesta artística del carajo. Tiene una parte del repertorio instrumental, como Río Sólido, tema de que hay un videoclip que pueden buscarlo en internet y van a escucharlo. Bueno, Cuedo Crudo, Cadencia, que es el tema todas más apacible. Obras de ellos son. Todas obras de ellos. Después, bueno, temas cantados por Limón García, como La Pasión. Limón García es un cantante muy, muy histriónico, en escena realmente arrasa. O sea, escuchar su voz es solo una parte del artista, en este caso peculiar. Tiene mucha escena. Sí. Y cerraron, bueno, con lo que es hoy por hoy es el hit de ellos, que es Cantaba Tangos, que es música de Limón García y Pepe Céspedes, y letra de Limón García. Y escuchemos un poco entonces de Cantaba Tangos y cerramos. Casa de patio ancho, ropa en el fondo tendida al azar. Ahí los pibes en la vereda pintan gambetas de un jugador. Saltan las pibas a la rayuela, las mariposas tapan el sol. Eran los días de andar descalzo, de sueños largos de un mundo entre dos. hay un potrero que está faltado con un anémico grito. Bueno, esto es un fragmento entonces de Cantaba Tangos del grupo Rascazuelos. Para acceder a más material y más información de este grupo, el MySpace, www.myspace.com/paraladerecharascazuelos. Lo bueno de todo lo que comenté es que se repite la semana que viene. Sí. El próximo miércoles 30 de junio van a volver a estar Rascazuelos y Cuarteto La Púa en el CAF, Club Atlético Fran de Fierro, del barrio de Almagro. Esto es Sánchez de Bustamante, 764 a las 10 de la noche. Vayan, no se lo pueden perder. Gracias, Sebastián Linardi. A ustedes, muchachos. Conducen este programa de tango Germán Patrimonio Marcos, Maximiliano Intangible Senkyu. Coordina Hernán Humanidad Casares. Opera Nicolás Buenos Aires Montevideo Esquivel. Voz oficial Martín Unesco Frontera. Columnistas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Fractura Expuesta Radio Tango, un programa de tango antipostalero. Quedaron colgados algunos mensajes. Oscar Stumps se comunicó con Fractura Expuesta a través del Facebook y dejó un excelente trabajo de rescatar la obra de un grande como Zitarrosa en referencia a Guitarra Negra. Cariños también para Anabel de Hurlingham, que comenta muy bueno lo que hacen en referencia a Guitarra Negro, y nos dice que sigamos cuidando el potus. Y finalmente Hugo de Congreso, que agradece y les desea mucha suerte a los chicos de Guitarra Negra. Finaliza Fractura Expuesta. Nosotros nos vemos el jueves que viene. Quédense con Nacho Borde, las noticias y la continuidad de Daniel Ballester. Esto fue Fractura Expuesta. En dos días pueden bajarse este programa de nuestra web, fracturaexpuesta.com.ar. Nosotros nos vamos. Chau.